Una de las noticias políticas de las últimas horas tiene como eje a Jorge Altamira. Seguramente lo conoce la mayoría de los oyentes. ¿Por qué? Porque tiene una larguísima militancia política en la Argentina. Fue varias veces candidato a presidente. Es uno de los fundadores del Partido Obrero. Y la información indica que, no sé si era el término adecuado, que lo expulsaron del Partido Obrero. Es una cosa así, es como que al inventor del Partido Obrero en Argentina, o uno de los, lo dejaron afuera. Y está en línea de teléfono Altamira. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo le va? Reinaldo 7K se lo saluda. Buenos días, Reinaldo. ¿Qué tal? Bueno, ¿qué pasó? Bueno, exactamente no sé lo que pasó. Salió un comunicado que dice que yo me puse afuera del Partido Obrero. Bueno, eso va por responsabilidad de que escribió el comunicado. No solo estoy adentro del Partido Obrero, sino que no me sacan ni a tiros. Pero escúcheme, ¿quién emitió el comunicado? ¿La conducción del partido? Bueno, se supone, porque no tengo evidencia de que haya habido ninguna reunión de ninguna conducción. Se habla del quiebre del partido. No están las actas de la reunión, ni la posición de cada miembro de la dirección. Uh-huh. Eso lo dejo claro en un comunicado en el que respondo a este artículo. Es decir, que es una especie de resolución anónima. Hay un sello que la avala, pero los hombres y mujeres que están detrás del sello no aparecen con su posición, su voto, ni aparecen acta ni nada, y el texto dice que yo me coloqué afuera. Ahora, yo soy el que mejor conoce dónde estoy colocado, nadie me puede suplantar en esa función. Sí, lo que sorprende también es que justo se da en el momento donde la izquierda clasista, por llamarlo de alguna manera, logra un entendimiento para ir juntos a las elecciones, ¿no? Bueno, es como tirarse al pie. Esto es lo más sorprendente. Francamente le digo, es la única parte que no entiendo con claridad, aunque tengo mi hipótesis, la torpeza, ¿no es cierto? La torpeza de hacer este tipo de acción. Lo que ocurre es lo siguiente. En el Partido Obrero se ha constituido una tendencia de discusión interna debido a divergencias que tenemos dentro del Partido Obrero, que ha reunido 800 adhesiones y se está por acercar a las 1000. Entonces, como... ¿Y qué plantea? Perdóneme para entenderlo un poco. ¿Qué plantea ese sector? Bueno, nosotros venimos discutiendo una serie de cuestiones importantes en el último tiempo, entre las cuales, voy a empezar por la más sencilla, está la metodología interna del Partido Obrero, que se ha ido evolucionando en un sentido restrictivo y autoritario. Entonces, junto a esto, y cuestiones estratégicas de orientación, de caracterización del momento político de la Argentina, de cómo debemos desarrollar una campaña electoral, si la debemos desarrollar con un contenido político importante, dada la inmensidad de la crisis que tiene el país, o con un enfoque de tipo mediático, con consignas fáciles. Bueno, todo esto llevado a que decidamos agruparnos, un derecho estatutario, y defender nuestra posición de una forma abierta, de modo que haya un conocimiento mayor de ella y haya un debate más franco y más amplio. De modo que yo no he recibido ninguna noticia de expulsión, pero sí ha habido numerosas expulsiones este fin de semana de compañeros y compañeras que han firmado ese texto. Esto quiero denunciarlo, inclusive algunos hechos bochornosos, y más que bochornosos, con relación a locales centrales del Partido Obrero en distintas provincias, que en su mayoría apoyan a esta tendencia nuestra. Eso es un hecho, eso es un es concreto, acá no hay ambigüedad. Uh-huh. Ahora, entendemos que es un atropello, ¿no es cierto?, en plena campaña electoral, además el perjuicio que causa esta la campaña electoral. Indudablemente, nosotros como tendencia al interior del Partido Obrero con nuestros planteos, no solo apoyamos a los candidatos que ha presentado el Partido Obrero, el Frente de Izquierda, etcétera. ¿Ustedes siguen apoyando a Nicolás del Caño y Romina del Pla? Yo participé ya en la campaña electoral. Yo hice campaña electoral en Tucumán hace poco tiempo porque había elecciones provinciales. Participé en las elecciones de Santa Fe, donde también había elecciones provinciales. La posición nuestra sobre la necesidad de votar al Frente de Izquierda y sus aliados en estas elecciones es inconfundible y absoluta. Claro, porque algunos, por lo que estoy leyendo en las redes, lo acusan de tener una estrategia tendiente a apoyar al peronismo, a la fórmula de Fernández. Eso es tan absurdo. Los que escriben eso aprendieron de mí la crítica al kirchnerismo. ¿No es cierto? Yo fui acusado 4 años seguidos de haber planteado el voto en blanco en las elecciones de 2015, en la que de paso la pegué como nunca porque los Scioli y compañía y los Pichetti y todo lo demás le votaron a Macri 150 leyes. Y si los hubiéramos votado a ellos, éramos responsables de todo lo que hicieron ellos. Uh-huh. Entonces, ahora, esa es una crítica, perdóneme, Jorge. Quiero decirle, es bajar mucho la puntería. Eso no se va a engañar nadie. Nadie va a encontrar una frase en que yo apoye a Alberto Fernández. Alberto Fernández es el que privatizó las jubilaciones en Argentina. El que estuvo con un gobierno que a través de subsidios mantuvo la privatización de todos los servicios estratégicos del país. Y entonces, para que la Macri pueda hacer el traspaso. Qué difícil que es entender. ¿Cuál es la diferencia que tienen entonces? Bueno, es difícil discutirla por radio, ¿no es cierto? Eso es indudable. Entonces, lo que quiero señalarle son diferencias sobre la caracterización política. Nosotros creemos que el país está atravesando una crisis muy severa, que esta crisis severa que ya ha tenido algunos estallidos, se va a profundizar, y que la orientación del Partido Obrero es preparar, organizar y dar una orientación frente a las manifestaciones y rebeliones populares que esta crisis ha provocado y seguirá provocando. En mi opinión, los compañeros que no concuerdan con esto creen que lo principal es ingresar al Parlamento con un diputado más. Uh-huh. Esta es una divergencia de estrategia. Entiéndame lo que le voy a decir, no como una chicana, porque no lo es. En general se dice que todo partido de izquierda es divisible por 2 o por 3. Sí. O sea que siempre siempre se terminan dividiendo y por eso es casi imposible pensarlos llegando al poder. ¿Qué tiene para decir? Bueno, que nosotros en este momento demostramos que es falso, porque en cualquier circunstancia vamos a seguir en el Partido Obrero. Para echar a un militante, un dirigente, una fracción de 800 militantes, no basta un papel que diga eventualmente los echamos. Esos 800 que van a ser 1000 esta semana representan toda una corriente de luchadores en el movimiento obrero. Hemos construido este partido. Entonces no necesitamos autorización de nadie para seguir construyéndolo. Así que la teoría de lo divisible por 2 esta vez va a quedar cancelada. Y bueno, toda regla tiene su excepción, esta vez va a ser la excepción. Nuestro propósito es recuperar al Partido Obrero para lo que es su programa, su tradición histórica, su método democrático interno, etcétera. Pero nosotros somos una tendencia pública del Partido Obrero. No es que somos. Nos acabamos de reunir en una gran asamblea y hemos reclamado que se reconozca ese hecho, lo cual está contemplado en los estatutos y tiene que ver con nuestra tradición democrática. Y la respuesta, ya les digo, es en numerosas localidades, Moreno, Tucumán, Santa Fe, etcétera, la expulsión de militantes de base, supongo que porque firmaron la declaración política de nuestra tendencia pública. Jorge, lo vamos a seguir de cerca el tema. Le agradezco mucho que nos haya atendido. Chao, buen día. Buen día, Jorge Altamira. Es uno de los fundadores del Partido Obrero que ha sido expulsado del Partido Obrero, por llamarlo de alguna manera, por sintetizarlo. Es muy curioso lo que pasa con la izquierda en general. Por eso nos llamaba la atención lo que había pasado, lo que había tomado estado público. Veremos cómo termina esta historia en el momento en que unificaron una fórmula, ¿no? El FIT y el Partido Obrero y otras organizaciones de izquierda.